Hola amigos, ¿cómo les va? Buenas tardes a todos, un lunes más estamos aquí con Golpe de Voz en W Radio de 6 a 8 de la tarde. Y bueno, hoy queríamos empezar con este homenaje al Boni. Hace un año, el 8 de enero, nos dejaba este gran músico y me ha llamado un poco la atención ahora viendo una de las portadas del disco, de discos de él, donde su última... que la última vez que hacía ese logotipo de Boni incluía un 8 y justo moría el 8 de enero. Espero que no tenga nada que ver, pero fue una coincidencia que acabo de ver ahora mientras escuchábamos este tema. Y bueno, desde aquí, desde quien os habla, Juan Sin Techo, y desde Golpe de Voz, un pequeño homenaje este lunes al Boni, y que menos que este tema, Peligroso Animal de Compañía, un tema que marcó una trayectoria del Boni. Pues nada, comenzamos, así que no desconectéis, y hoy dedicado al Boni. We'll be right back. Pues a veces nos quedamos sin palabras de cómo definir cosas que han pasado y que son tristes. ¿Qué vamos a hacer? Homenaje a Bonnie hoy en Golpe de Voz. Y continuamos y empezamos ya con novedades. La banda Leice sigue promocionando su nuevo trabajo llamado El Disco Blanco de Leice, donde incluye unos temazos de lujos. Ya sabéis que ha habido cambios en la formación y en este disco se puede notar la presencia de gente joven, pero bueno, no porque ellos estén pausados, sino porque los jóvenes vienen cargados de vitaminas, pero a Leice no hay quien los pare. Pues nada, Nada Me Quita la Sed, uno de los temas incluidos en el último trabajo de Leice, editado por el sello Maldito Record. Medianoche y nada me quita la sed. Oigo algo entre las voces que me llama, ya lo sé. Abroad. Potente tema el de Leice, nada me quita la sed. Y que bueno, que decir que Leice ya están presentando en directo estos nuevos temas. Y tenemos que hablar de una gran banda, una banda que la verdad nos llena mucho que sigan adelante. Manuel Martínez, uno de los vocalistas de la banda, ha tenido, justo antes de que viera la luz este nuevo trabajo de Medina Zara, tuvo la pérdida de su hijo, y yo creo que le ha hecho más fuerte, con más ganas de seguir luchando por la música. Y en este caso, con Llegó el Día, han sacado un disco donde Medina Zara se puede ver que es una gran banda dentro del heavy metal, del rock andaluz, y bueno, un sonido único. Su escuela viene de Triana y ha hecho ahora en este disco temas, incluir temas como el que vamos a escuchar a continuación, Tu Frialdad, que la verdad te pone los pelos de punta. Pues nada, Llegó el Día, es el 21º disco en estudio de la banda Medina Zara, y qué decir, que escuchando este tema vas a saber la calidad que lleva la banda. Cada noche mi vida es para ti como un juego cualquiera y nada más, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Yo quisiera saber si tu alma es igual a la de cualquier mujer, porque a mí me atormenta en el alma tu frialdad. Y sueño con gran pasión que como yo vivo, niña, por ti. Na na na na na, hey. Na na na na na, hey. Pues lo habéis comprobado vosotros mismos, este temazo de Medina Zara lo ha clavado, Tu frialdad. Y nada, nos vamos con Annihilator, que estrenan el videoclip homenaje a Van Halen a través de la versión del tema Romeo the Lynch y junto a Dabel Lobardo y Stuck Block. From your mama's tongue, you're a desperate woman, need a man with a gun. High crime zone in the city of life. Oh baby, please. Proof of anything. I know the law, friend. I see you living down, I'm going back outside. Give it a try. I'm your last loose end. Baby, please. Fuera de nuestro país nos siguen llegando cosillas nuevas y en este caso nos vamos con Volbeat. Viene con un nuevo trabajo titulado Siervo de Mente o Sierva de Mente. Es un nuevo trabajo de un lujoso disco, una presentación de lujo varios vinilos, formato en CD. Bueno, tenéis varias opciones y la verdad que Volbeat lo hacen todo al detalle. Os dejo con el tema de Devin Rajet, El diablo se enfurece, y es que suena muy cañero, a ver qué opináis vosotros. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y bueno, continuamos con novedades, porque la verdad que este 2022 viene con mucha carga musical y la tenemos que ofrecer toda. Ya sabéis que todo lo que nos llega, todo lo que nos enviáis, lo pinchamos aquí, sea cuando sea. A veces tardamos un poquito más, otras veces en el momento, como es este caso, la banda Kepler, que nos presenta ahora Lengua Armada, nuestro amigo Nano, y nos comenta que en el 2022 la banda presenta su primer larga duración, Hasta que duelan los pies. Es un nuevo trabajo para la banda, después de haber editado un EP con 5 canciones en el 2019, y la banda está... Kepler viene para quedarse, viene con muchas ganas de decir lo que pasa en el mundo y nos hace una carta presentación de este último disco que va a salir dentro de poquito, llamado Invencible. Este tema va a dar mucho que hablar y del disco ya ni te cuento. Pues ahí teníamos el primer tema de su último trabajo, de Kepler, Invencible, y que va a dar mucho que hablar. O sea, un tema hasta que duelan los pies es el disco, y bueno, la verdad que es una banda desconocida para quien os habla, pero yo creo que desde mi opinión y la vuestra, después de escuchar este tema, pues es una banda que va a formar parte de Golpe de Voz para siempre. Y nos vamos ahora con Kamikazes. Fuego Polar es el nuevo trabajo de la banda. En el 2019 editaron su primer álbum, Niños Perdidos, y ahora nos vienen con este nuevo trabajo que incluye 8 temas, donde podemos ver colaboraciones en varios de ellos. Y qué decir esta banda, que desde Carabanchel nos ofrecen un rock, un punk, una mezcla de bases con mucha energía, buen rollo, cercanía, y las letras llegan muy directas desde la calle. Sin más, os dejo con el tema Con Todo, donde colabora Anita Curuba de Canteca de Macao. Que arder con plomo todo lo que hay por aquí, hoy me lo debo solo. Sigo buscando una luz en el barro, un motivo para ocupar este escenario. Y cuando estoy cerca de ti, no quiero más tormento. Siento que la realidad es eso que nos pasa y que no se puede evitar, que me atormenta. Y ya no sé los días que llevo. Qué buen tema el de Kamikazes, banda, otra banda que dará mucho que hablar. La verdad que tenemos que decir que es que viene este 2022 muy cargados, hay muchas ganas de música, muchas ganas de directos, y aunque estamos pasando otra pequeña pandemia, yo creo que, bueno, pandemia, otra pequeña fase de este virus que ya nos tiene cansados a todos, pero bueno, hay que ser coherentes, tener un poco de precaución. Y lo que os quería comentar, hablando un poco de este virus, es que nos ha hecho que Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo estaban con una gira amplia de presentación de su último trabajo, Tanto Tonto Monta Tanto, y han decidido poner punto y final a esa gira, ya que tienen muchos problemas a la hora de hacer los eventos. En muchos sitios lo suspenden por lo que comentaba antes, temas del virus, las comunidades que no dan licencias para abrir a ciertas horas, poco aforo, o sea, miles de pegas, y no sabes hasta el último día si se va a efectuar un concierto o no. Entonces han lanzado un comunicado el manager de Manolo Cabezabolo y los que no dan pie con bolo, pues que deciden centrarse en grabar nuevos temas, en grabar un videoclip que están preparando, en hacer cosas nuevas, y de momento no hay música en directo de la banda. Pues nada, un pequeño homenaje con Es el Sistema, uno de los videoclips de su último trabajo, aquí ahora en Golpe de Voz, con Manolo Cabezabolo. Los políticos nos hablan de crisis y recesión. Las noticias siguen presas de la manipulación. El engaño de este circo para montar tu opinión y culpar al inmigrante o al que cobra una pensión. Mas si piensas y analizas cómo está la situación. ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Manolo! ¡Manolo, corre! ¡Corre, Manolo! ¡Manolo, corre! Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Políticos extranjeros perpetrados a ley. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema el que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Empresas, sindicatos, los fiscales, el juez. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema el que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Es el sistema que te quiere joder. Lo van a hacer una vez y otra vez. Solo pisan las bombas y disfrutan del poder. Es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema, ¿o no lo ves? Es el sistema, es el sistema, es el sistema. Nada, de momento nos quedamos con ganas de ver en directo a Manolo Cabezabolo, pero bueno, ahí queda la cosa. Igual nos sorprenden cualquier día y volvemos a la normalidad, que espero que sea pronto y podamos seguir disfrutando de los conciertos como toca, que hay muchas ganas. Y nos vamos con el nuevo adelanto del nuevo trabajo de No Conforme. Como sabéis, desde Hortaleza, punk rock muy directo, ahora nos ofrecen un nuevo trabajo con la colaboración del Drogas, Semillas de Revolución, y esto está incluido en el trabajo que van a publicar dentro de poquito, De Cada Idea un Huracán. Aquí, ahora mismo, lo nuevo de No Conforme. fusilarnos, pero las palabras siempre retumbaron. En las tapias de los cementerios las balas callaron. Es el grito de los reprimidos, tierra y libertad. Quisieron robarnos la vida, pero un clamor salió entre las rejas. Nunca pagarán a la voz dormida. Después de No Conforme nos vamos con Caótico, nos dan buenas noticias y vienen con un nuevo trabajo titulado Sin Filtro. De momento nos dejan un videoclip, un tema Adicto, y es un estreno que ha sido esta misma semana pasada y donde la banda decía que necesitaba ofrecer nuevos temas o necesitaba dar caña, y así lo han hecho. Nos ofrecen un nuevo trabajo donde ya nos han también informado de todos los conciertos que tienen hasta el momento. ¿Qué tenemos que decir? Que el 26 de marzo estarán en la sala Estudio 54 de León, y bueno, si las cosas siguen como están, yo espero estar allí viendo a Caótico, porque tengo muchas ganas de volver a verlos. Y decir también, pues que nada, es un discazo lo que tienen preparado. Sin duda es el noveno trabajo en estudio de Caótico, y como dicen ellos, sin duda es un disco porque siguen enganchados a la música, al punk rock, y tienen ganas de dar mucha caña. 11 trallazos. es lo que nos trae este nuevo trabajo de Caótico, pero de momento, Adictos. Pues aquí teníamos lo nuevo de Caótico y nos vamos con una banda que acabo de conocer hace poquito y que nos hacen llegar un tema titulado Déjalo. Os hablo de la banda Bandida y es una banda formada por Dulce, ex cantante de Zinc y Bichías y ex guitarrista de Boom Boom Kid. La verdad que viene con un tema muy potente. Este que vamos a escuchar a continuación y estoy pidiendo más información, la verdad que agradezco que de vez en cuando lleguen cosas desconocidas también, así que os dejo con el tema Déjalo de Bandida. ¿Podemos empezar a grabar? Vale, empiezo del principio, ¿vale? Un segundín, que ahora sí que entra el tema que os comentaba, Déjalo de Bandida. ¿Cómo decirte que no Pues ahí teníamos a la banda Bandida y bueno, casi me pilla el tiempo, la verdad que me pongo a hacer cosillas y después se pasa el tiempo y me pilla el toro, ¿qué voy a decir? Pues nada, seguimos con más cosillas aquí en Golpe de Voz y tenemos que ofrecer mucha música, así que vamos a seguir con más novedades. Escucha. Ahí voy. Nothing. Pues ahí teníamos a Ratzinger con ese tema Soy un animal, que está incluido en el último trabajo Tengan cuidado ahí fuera. La banda que están presentando su nuevo trabajo, la verdad que dan mucha caña y bueno, merece la pena que vayamos a sus directos también. Una banda ya conocida dentro del panorama musical y que bueno, vienen a tope, a tope. Y nada, Tropa do Carallo es el nuevo proyecto de Baristo, uno de los componentes de la Polla Record, y que bueno, qué hostias andáis, y que ya lo van a presentar en directo este nuevo proyecto en breve. Por lo tonto, os dejo este tema de Tropa do Carallo, lo nuevo de Baristo. En el tren, tonto al derecho y al revés, tonto en la lluvia, tonto al nevar, tontico a oscuras y con luz, tonto cuando te drogas y tonto de normal, eres tonto nadando y tonto al bucear, tonto profundo y superficial, tonto de esclavo y tonto en rey, tonto dentro y fuera de la ley, tan tonto ahora como ayer. Pascal, tonto en la puerta y al entrar, tonto quietico y tonto al andar, tonto pintado al natural. Pues ahí teníamos lo nuevo de Baristo, ese tema, ese nuevo proyecto, Tropa do Carallo. Y bueno, nos vamos ahora con otra banda que publicaban su segundo disco, os hablo de Pura Pose. Sirvas es el nombre que dieron al segundo trabajo y 12 temas lo componen, y que gracias a Lengua Armada pues podemos pincharlo ahora aquí con este tema, Sentidos. Todo lo posible. imposible cuesta más. Subir a la superficie a coger aire, para escalar por las olas en este fondo sin mar. Todo vuelve a la realidad. Te he echado de menos. El rozar tu piel, te la arañas con muchos sentidos. Empañado en cristal donde lo quiero. Sorpresas positivas que la ten al llegar. Una flecha vuelve a impactar. Encontró su sitio. Al rozar tu piel, te la arañas con muchos sentidos. Empañado en cristal donde lo quiero. Ahora nos toca el turno de juntar a gente de Lendakaris Muertos, de Escuela de Odio, con los valencianos Expresident. Nos dejan un nuevo videoclip titulado Controlar y Suprimir, y que es que ellos mismos te van a decir de qué va este tema. obsolescencia programada. Cuando ya no valgas nada, tu memoria está grabada. No vas a fracasar, tú debes confiar. Tengo tus datos guardados en un baúl enquistado. Esto no es espiar, es por seguridad. Por cierto, no te viene bien salir del puto armario. Ya no es pertenece, tú dame tus claves. Dame tu sangre, sin el que cabe siempre todo nos vale. Te quiero de brazos cruzados. Ya has hablado demasiado. Me convierto en capo y aseguro el disparo. No tengo reparos, mandándote el faro. Quiero que te pongas a cuatro, sí, serie esclavo. ¿En el Mercadona? Pues aquí escuchábamos ahora a lo nuevo de Escuela de Odio, Ni un paso atrás, que está extraído del disco Y nada más que la verdad. Otro disco de estos asturianos que no paran de dar caña, mucha caña. Y si juntamos a Loquillo junto a Ilegales, pues nada, tenemos un tema como el que vamos a escuchar a continuación. En este caso, Ilegales ha hecho un tema acorde de Loquillo y por primera vez los vamos a escuchar juntos. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Pues es el tema que ha compuesto Ilegales y que lo cantan los dos juntitos, junto a Loquillo. Desesperados, si quieres subir alto, vas a convertirte en tristeza. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Haga calor o haga frío, implacable y duro es el camino. Pasa el tiempo, pasa el mundo, y olvido los fantasmas que viven en mí. Tantas veces me he jugado el corazón que lo he perdido. Ese hombre desde que el mundo es mundo, el que llaman bocazas y el murmurador. No pienso lo que digo, digo lo que pienso. Mil veces prefiero ser bocazas que un murmurador. Rebelión se quedó en... Pues esto que sonaba era la banda La Comanche, un nuevo proyecto del cantante y compositor Quique Palacios, con un rock sencillo y muy directo, y el tema Lijando Moldes, y lo presentábamos aquí porque está preparando nuevo single, uno de ellos el que acabamos de escuchar. Y nos vamos con la banda En Discordia. Desde Malditos Records nos presentan esta nueva banda. Este, nos dejan un tema titulado Olvido y va dentro de ese trabajo que acaban de presentar, Patrias y Banderas. We'll be right back. gobierno que avergüenza a los españoles con la foto de la indignidad, que es la foto del gobierno de la nación junto a todos los enemigos de España, terroristas, golpistas, separatistas y comunistas totalitarios. Pues aquí teníamos lo nuevo de Guerrilla Urbana, Destrípate, un disco editado con el sello Maldito Record. Engendro es el primer tema y el que acabamos de escuchar. Y bueno, tema muy directo y que va a dar mucho también que hablar este nuevo trabajo de Guerrilla Urbana, una banda ya veterana en la música. Y nos vamos ahora mismo con lo nuevo de Arden, la banda que publica Aún nos quedan fuerzas y malas maneras. Nos presentan un videoclip junto a una colaboración de una de las bandas locales de León. Os hablo de Los Montañeros de Kentucky. El vocalista Ivo colabora en este tema Pasos en la Nieve de la banda Arde. Cada vez de un desmán intentas mover. tierra no tiene dueño. La tierra no tiene dueño. La tierra no tiene dueño. Ni patrón ni ley. Por una Pachamama viva, libre y soberana. Y que trabaje el rey, güey. Pues aquí teníamos una de las últimas ediciones de Malditos Records, Sonido Internacional, la banda que presenta La Tierra No Tiene Dueño, un disco, como veis, diferente, único, y bueno, en este caso, este tema que da que escuchamos, que da nombre al disco también, pues tiene la colaboración de La Malinche y La Peluquera. Un poco de diversión, viene muy bien de vez en cuando. Y vamos a bailar ahora un poco con Los Calzones, Caras y Caretas, algo que vamos directo. Somos la resaca, somos desperdicio, la mierda de esta sociedad. que soy un tipo rudo. Vivo en un barrio obrero, apartado de los demás. Con sonido ska ponemos punto y final a este lunes de programa y espero que tan bien como he estado yo, vosotros estéis a gusto de haber escuchado 2 horas de buena música, de novedades aquí en Golpe de Voz, y decir que el lunes que viene estamos con más novedades, como siempre, de 6 a 8 de la tarde en Doble Radio con Golpe de Voz, con quien os habla Juan Sin Techo, y siempre es un placer poder seguir haciendo lo que nos gusta y ofreciendo lo que nos llega día tras día. Gracias a todos por vuestras colaboraciones, perdón. Gracias a todos por escucharnos y ponemos punto y final con el tema Despídeme de Scalarreac, un tema muy bueno y que hoy pone el punto final de Golpe de Voz. Valiente de cuando sale el sol, despídeme de la hierba y del caracol, despídeme de la calle, despídeme del gueto, de los murales que en la noche dibujamos, despídeme, despídeme del sol, despídeme del sol, despídeme. Saludo a la fábrica del llanto que produce olvido, solo. Si tú saludas, saludo a los sueños. Que nunca renunciemos. Cuando yo salude, saluda, saluda, saluda, saluda. Cuando yo salude, despídeme, despídeme del sol. Despídeme del sol, despídeme. Despídeme, despídeme del sol. Despídeme y mañana te saludaré. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. W Radio. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en el 699 51 47 95 y en el 987 30 02 57. Así es mi pálido. De tristeza no me muero. Con cerveza me consuelo. ¡Hola pues, cábula! ¡Saca otra chela, carnal! Te recordaré una vez más lo que pido por ti cuando te vas. Pediría a los cuatro vientos que te manden mi pensamiento. Pediría a la vino a hablarte porque conocerte